Para 2 kilos me alcanzó nada más, así que ya fe, voy a comer asadito para la fiesta. Para la fiesta. Y el señor Páez Carlos Meleguel. Yeah. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, va a hablar, sí. Ahí está. ¿Ves? Ah, acá está. ¿Cambiaste el cuerito? Sí. Sí, ya cambié el cuerito con lo pirámida. Bueno, me alegro. Bueno, y hoy... Qué mal. Este, con toda esta pandemia, tomo 2 vasitos de cervecita. Sí. Y voy por el baño, chicos. Ah, entonces el sábado fuiste directo con todo lo que tomaste. Me dice, ay, vamos, comimos el sábado con Carlitos en la casa. Voy a hacer un estofadito de pollo y verdura. Un guiso hermoso. No era guiso. Dale con el guiso. Me caían las gotas de la frente. Mentira, comiendo guiso. Comimos afuera. Sí. A la luz de las velas. Estaban las jaurías, los perros, los chicos jugando. Paz. Bueno, hoy vamos a tener todas soundtracks de películas. Todos temas, ¿sí?, de películas. Y esta, la primera, obviamente, algunos conocidos y otros desconocidos, no tan... porque también está bueno empezar a ver un poco Si no, siempre ponemos Rocky. Eso, vamos a tener algunos temas que son bien clásicos. Y este es, bueno, obviamente, una película que transgredió todas las épocas, sobre todo los 90, que la otra vez la volvimos a ver. ¿Transpotting? Sí. Muy buena, me con encanta. Con Ewan McGregor, sí. Johnny Lee Miller y Ewen Reamer. Jóvenes heroinómados, enámanos. Pues, cuentan los larva que son ese tipo de personas. Sí. Las cosas que pueden llegar a ser. Es la clase baja de Edimburgo, de Escocia. Y que están en todos lados. Exactamente. Como decía Maradona, los boludos están en todas partes, son como las hormigas, están en todas partes del mundo. Presente. Que no tienen. Bueno, es una película que es basada en un libro, cuenta el grupo de jóvenes, estos que son drogadictos, que no tienen aspiración alguna por la vida, salvo drogarse o conseguir dinero sucio, porque llegan a para robar. Drogarse, claro. ¿Sí? Roban para poder drogarse, ¿sí? La primera es un poco esta, termina con un final como el tipo quiere ser mejor. Claro, termina con un final, sí. Claro, tiene un final que da como una, no se sabía si iba a haber una continuación. Un final abierto. Este final abierto que muestra a este protagonista. Sí. Queriendo seguir ya de bueno, de para la quien droga. No la vio, la podemos recomendar. Sí, Transpotting 1 y 2. La 2 se estrenó en el 2017. Sí. Es una película que muestra ya un tono. Uno de los personajes ya vuelve desde el final. Desde el más allá. Desde el más allá. Después tenemos a uno que queda en la historia, porque uno de los protagonistas en la segunda queda como en ese momento todavía no se salva de la droga. Y otro todavía también sigue. Los tres protagonistas principales son. Diferentes vidas, pero siempre en la sala. Sí, hay unos que salieron, otros están en la misma. Y está buena el lema de la película, es escoge tu vida, ¿sí? Choose life. Y siempre la decisión es la que cuenta, ¿viste? Exactamente. No, Podés llamar entonces al 1164-007047. Le mandamos un beso a Ariel. Acá, Carlito le cerrochó al piso. Ariel, perdón, estoy calentando tu silla, Ariel. Todo bien. Es difícil de calentar, ¿eh? Mirá qué grandotote. Sí, grandote, Ariel. Así que le mandamos un beso grande a Ariel, que ya te estará reincorporando el lunes que viene. Un saludo también para Hernán de Ultra y Carly. Ultrabox. Parece que el domingo estaban llenos de miedo y bueno. No. Ultrabox está los sábados de 21 a 0 acá por Radio Box. Altamente recomendable. Sí. Ahora están empezando a traer DJs que estuvieron. Master Beat. ¿Cómo era que se llamaba? De Juan José Arroyo, DJ Arroyo, creo. Ah, el que estuvo el viernes, sí, el que pegaba Arroyo, pegaba, arrancaba ¿sí? pie, arrancaba ¿sí? todo. ¿Sí? Terrible. Bueno. Escúchame, tenemos los puedes mandar el audio y entras directamente para al sorteo de fin de año, una que caja va a hacerse, claro, va a hacerse el, dijimos la otra vez, ¿qué fecha? Y tenemos para tu cumpleaños 21 sí. y 7 días más, 28. El 28 el día de los inocentes. El día de los inocentes. Mirá, y 2 días después mi ahí cumpleaños. 33 días después el cumpleaños del él. Operador. Mirá. Ahí está. 2 días, no, al otro día. Al otro día. No, del 28. Ah, el de Carlita. Del 28, 3 días. Ahí está. Sí, bueno, no se explica. Soy de educación física, pero sé contar hasta 10. Hasta 21, 12, 26 grados. ¿Vieron el eclipse? Sí, lo vimos. Marcelo dijo que no lo vio. Es como que no lo presté atención. Pero vení. Bueno, acá, porque acá... Al 73%, ¿no? Exacto, exacto. Como la batería mía, el 73 está ahora. Pero no sé. La luz del sol sí, bajó. Se ve, sí, era se como va, sí. Ver a raro. Través de un polarizado. Una cosa así. Es verdad. Es así. Muy buena explicación la de Carlito. Sí. Yo estaba trabajando, porque yo no tengo tiempo para esas cositas, estaba trabajando, y le pedía al chico esta vez con dos lentes de sol... Y ahí vi una media luna. Sí, porque con un solo medio lente. Sol. No, con un solo lente. Solo lente no lo apreciabas. No. Y además te hace muy mal a los ojos. Escuché en el noticiero que se lo veías directo. En el momento no ibas a sentir, pero después te iban a doler. Los ojos. Los ojos. La vista no se dice, pues la vista es algo que no. No, los ojos. Y era irrecuperable el daño. Ah, bueno. Así dijeron. Sí, es bastante fuerte. Sí. Estamos hablando del sol. Es una estrella que es la que tenemos siempre nosotros. Porque el sol siempre sale para todo. El sol, y el lunes que viene, además de ser mi cumpleaños, porque es tan importante mi cumpleaños. ¿Viene Carly o va a arrugar como no arrugó el domingo? A mí parece que si está jugando al pádel, me parece que vamos a tener que elegir una selección de temas nosotros. Mirá, que se dedica a jugar al pádel mejor porque el fulbito. Y vamos a tener que buscar a otra persona o buscar nosotros mismos. Acá me estaban diciendo que Carly va a cambiar el equipo completamente. ¿El lunes? No sé cuándo vamos a jugar, cuando arme su equipo, porque lo vas a expulsar a Hernán de Ultra. ¿Por qué? Va a armar su equipo y ahí vamos a hacer una combinación. ¿En dónde queda? ¿Con ustedes? Insomnia. Ay, mira. Ultra Insomnia. Entonces ya no es Ultra. No contra es Ultra. El equipo que arme Carly. De Carly DJ. Sí, vamos a ver qué arma. Ah, ya cambió para claro. Nosotros. Hernán anda muy bien, la verdad que... Y le manda saludos. Melissa Betese me manda saludos. Melissa Betese es compañera mía de la primaria y es compañera de trabajo de él. Trabajo mío, sí. Mira. Dice, ¿cómo bailaba Yacimel yo? Yo, ¿no? ¿Bailaba Yacimel? Sí, bailaba Yacimel, sí. Ella te puede decir. No mirá, te tengo. Mirá, ¿viste? No ¿viste? Me imagino, tanta sí. Imaginación. Y no las dos están en el cuadro de egresados de la escuela 8. Exacto. Melissa y Gisela. Exacto, ahí está, mirá. Ahora hacemos las pases y se mueve todo para todos lados. Un tsunami. Bueno, y se hacen dos conjunciones de dos planetas el día de mi cumpleaños. Júpiter y Saturno hacen una conjunción. ¡Oh! ¿Sí? Justo. Luna, el Sagitario. Sí. El día bueno, de hoy. Consigna de hoy, tengo un audio que ahora se lo voy a pedir al operador en la pausa. Sí. Y es de un refrán. Y nos tienen que decir cómo es el refrán está mal completo. Dicho y nos tienen que decir cómo es realmente. Entonces nos puedes llamar al 1164-007047 y nos decís el refrán después. Vamos a ir con el próximo tema. De una película que tuvo varios, que vamos a tener varias canciones de la película, pero esta es una que todavía estaba Pierce Brosnan siendo protagonista de esta película. Porque el James Bond, el 007, tuvo varios personajes. Estuvo Sean Connery, George R. Moore, Pierce Brosnan y el último no me acuerdo. Y ahí el último después lo vamos un a ver. Un saludo para el PCCam, que nos PCCam, está viendo por Instagram. Sí, un genio un total. Capo. La verdad, si tenés que arreglar la compu, ahora también compagina videos para YouTube. Así que ahí te metes en las redes sociales, al PCCam. Sí. Y te soluciona todo. Todo. Problema de computadora, celular. ¿A celulares también? Sí. Todo, bueno, sí, después tablet. Voy a llevarle un celular que traje de San Pedro. Sí. Que lo robé. Yo este para mí que robé. Sí, mira. Lo tengo que desbloquear. Lo conocí a cinco dedos. Lo tengo que desbloquear. Bien. Los James Bond son Ian Fleming, Barry Nilsson, David Niven, Sean Connery, George R. Moore, John Lanzetti, Timothy Dalton. Timothy Dalton. Sí, él fue bueno, bastante se hizo. Pierce Brosnan y Daniel Craig. El último. Que supuestamente iba a salir este año la película, la última película de él, personificando el James Bond, pero con el tema de la pandemia se corrió para el año que viene. Mi nombre es James Bond. James Bond. No. Mi nombre es James Bond. Ahí está. 007. Nunca vieron la película, me parece. No, ¿sabes que no me gusta esta película? A mi hijo le gustaba la de John Connery. Y la de Pierce Brosnan, hasta la de Pierce Brosnan, ahí. James Bond. Ah, vos te equivocaste, mirá, ¿viste? Viste que está en todo. Está atento el amigo. Sí. Capuzotto, como decía, mi nombre. Vamos a ir con una de las personalidades que estuvo haciendo el soundtrack de la película. Y ella es la mejor, obviamente. Es la mejor de todas. Y es la reina del pop como Madonna. Que esta película todavía estaba Pierce Brosnan. ¿Sí? Pierre iba a decir. Pierre. No sé por qué. Hablando de película. Miguel Ángel Pierre. Forrest Gump también decía. Mi nombre es Forrest. Forrest Gump siempre decía. Mirá vos. Sí, sí, cuando vamos a bicicletear, siempre anda un muchacho. Ahí va Forrest. Corriendo con la barba y la barba. Che, el domingo no fuiste. No, el domingo no, no. No, se hicimos todos los chantas el domingo. ¿Se hicieron los chantas? Mirá. Sí, porque y se llovía. Llovía, viste, y empezaron a mariconear. Ay, que está el asfalto mojado. Y mirá, que dejaste, sí, a las 9 ya estaba seco. Y después organizaron para las 5. Ay, que hay mucho sol. Bueno, nada les quedaba bien. Dios mío, no había bebida alcohólica que le quede bien. Bueno, vamos con Madonna. Die another day, dale. I'm gonna wake up, yes and no. I'm gonna kiss some part of. I'm gonna keep this secret. I'm gonna close my body now.

MG Pintura. Asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado. Microcemento alisado. Revestimientos plásticos. Restauración de madera. Trabajos con soplete. Trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11 44 34 56 88 MG Pintura. Bueno, seguimos con más insomnia, acá degustando una rica tarta de zapallito, queso, huevo y ¿qué más? Un poquito de harina para ligar, y la masa vegana. La masa vegana. Exactamente. Muy bien, exquisita. ¿Quién la hizo? ¿La Cipolitaki? Y un vaso de gaseosa sin azúcar. Masterchef Gisela. Se nos fue la Marengo. Ahí está, justo, me diste el pie. Se nos Pero fue bien la merecido igual, Estaba odiada, yo ayer lo vi odiada porque ella estaba reenojada. Sí, ganaron el juego de romperle el huevo y un par de cosas más. Tuvieron el tiempo para buscar sus elementos. Y ella, viste que arrasa ¿todo? Con todo. Yo le decía dejé todo, decía la Marengo cada rato. Y fueron rotando, fueron preparando las cosas, después fueron rotando. Otra vez prepararon, fueron rotando y terminó con las cosas del mono de Capanga. Que era re poco encima. Nada, iba a ser unos canelones como de la madre. Así no va. Y se nos fue la madre. Pero ella bueno, había entrado en el repechaje, ¿no? Había vuelto a entrar. Sí, entró en el repechaje. Bueno, ella, a ver, pecaba de mala persona en algunos casos, ¿eh? Sí, bastante no víbora mucho. Era. ¿Viste, Carlito, la propaganda del doble de Iron Man en la tele? No. ¿No? ¿De Tony Stark? No, está buena. Pasa una nena, le pega y... Re parecido el tipo. Re parecido. Ese creo que es el Tony Stark. Es Argentina, acá. Argentina. Exactamente. Sí, sí. Hay un muchacho que... Exactamente. Muy parecido a vos. ¿Está parecido? No, yo estoy parecido. Un poco más blanquito. Yo estoy parecido hoy a Cachete Sierra. La barbita, el que no te conoce. El que la barbita, en cualquier momento Muscardi me llama. Muscardi. Para... Muscardi, Musicardi. Para hacer un el sex. El sex. El sex en el autocine. Tocándome todo así. Con la panza al aire. Another Day, canción interpretada por la cantante y compositora Madonna. Tema principal de la película. La vigésima película de James Bond. Sí. Que tiene el mismo nombre, que es Die Another Day. En el 2002, con el señor Pierce Brosnan. O sea que, imagínate, fue un montón. Pierce, alta facha. Era lindo, joven. Ahora sí, está grande. Pero ahora sigue teniendo facha por la edad que tiene. ¿En qué película lo vimos? Ah, la película esta de Owen Wilson, que va a otro país y hay como un golpe de estado. Ah, está buena. Qué esa buena película. No me acuerdo la cómo se llama. Ahora la vamos a buscar. Nos podés llamar al 11-64-007-047. Pensé que estaba equivocando el número. 21-31, 26 grados. Pueden mandar saludos, lo que quieran. O si no, tenés ahí el audio de... A ver, dale. Un refrán, ¿eh? Dale. Ahí tienen, escuchen, a ver si lo sacan. Bueno, contala como quiera, Rancho, mirá que me paro mi hermana acá y en todos lados. ¿Qué perro? ¿Qué me está diciendo? Mirá que el perro pierde la maña, pero no el cocho. Bueno, ahí no tienen que decir... ¿Cómo se dice? ¿Cómo sería el refrán que dice este muchacho? Claro, sí, ni hablar. El perro pierde el cocho, ¡El cocho! Ahí está, vamos. Claro, ahí está. El chico es como cuando yo digo cosas. Lo dice tan mal que yo no sé cuál es el refrán. Me, ¿viste como el Chapulín Colorado decía los refrán? Sí, a mí sí. Muchas veces me ha pasado retando los niños. ¡Vos, pibe! Porque uno se equivoca. Bueno, les comento. Yo ya terminé de trabajar, estoy de vacaciones. Hasta el año que viene, no nos vemos. Qué bueno, qué suerte. Yo no tengo vacaciones. A mí me queda un Zoom esta semana porque el viernes El viernes fue, si el viernes no pudieron entrar mis alumnos, entonces digo, bueno, señor. Después armo un igual zoom creo para que saludito, nada más para saludar. Los de primaria hasta el 16 de diciembre están, así sí, que sí. Hasta el miércoles. Y el miércoles entrega de medalla de mi sexto, que tengo que decir unas palabras. Acá los voy a tener como moño, voy a transpirar como... Ay, te va a caer la gota. Nerviosa, la gota por la espalda, qué feo que es. Qué feo que es hablar... Directo al baño. Bueno, escúchame. No, pero ahí no, no pasaba nada. No, esas cositas no lo pueden no. Vestirse de... Y eso que nunca le tocó... No le escuchá, nada. Y eso es que horrible. Nunca le tocó como a mí. ¿Te acordás cuando tuve que conducir todo yo sola el acto? Sí, te engancharon ahí, pero no, la llevaste re bien. Bueno, ahí yo usaría pañal. Te juro. No, es horrible. Y era la primera vez que hacía una cosa así, ¿eh? Una abeja usaba Carlita de tampón. No, es horrible, horrible. ¿Cómo es abeja o oveja? ¿Cuál es la de... Abeja. Abeja es del bicho. Sí. Oveja. Oveja es la de la lana. De la lana. La de la lana, esa es la que tiene que usar. No, pero ¿cómo? Mirá que el perro pierde la maña, pero no, no el coso. No el coso, ¿eh? El perro pierde la maña, pero no el coso. A ver si sería, sacan el refrán. ¿Cómo sería? No sé. Tienen que llamarnos entonces al 11. Después hizo otro video. Sí, ¿de esto? Sí, porque es para un canal de... ¿De YouTube? De YouTube de un muchacho, parece que lo enganchó a este en la calle, el que dice el refrán, y ahí quedó para la eternidad. Sí, la verdad que sí. Tenemos de premio para el 28 de diciembre, 26, la tengo el 26. 28 de diciembre, de 21 a 12. Una canastita, canastita de, creo que unas sidritas que va a ser el especial este. Una canasta con huevo, con lo que está todo, una canasta con un maple de huevo. Y bueno, algo van a hacer con los huevos. 200 pesitos, ¿eh? ¿Sí? Maple. Sí, más vale. Come huevo esta fiesta. Sí, arroz con huevo para todos y todas. Bien, bueno, nos llamás pues y nos decís. El babo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero yo puedo conseguir la salchicha de polenta, ¿eh? El chorizo de polenta. El chorizo de polenta. Ah, bueno, Ariel me está diciendo. ¿Relleno que con queso? No, claro, el queso no. Solamente polenta. Acá me está diciendo Ariel la película que estábamos hablando recién de Owen Wilson es Sin Escape. Sin Escape. Ahí está. Gracias, Arielito. Como los muchachos que pasan por casa con la moto. Sin Escape. Ojalá que le reviente el motor y le arranque la pantorrilla cuando van el ruido. Igual que el que vende helado, que pasa con la corneta a la hora de la siesta. Pará, tarado. Decí helado, Elito. ¿No lo escuchaste nada por tu casa? No, en casa está Chipá Barrero. El Chipá Barrero. Chipá Barrero. Tiene el coso en la mitad de la siesta que querés dormir, el Chipá Barrero. Chipá Barrero. Ahora se viene la época de la sandía, así que va a empezar el que vende sandía. Sandía calada, dulce y colorada. El de la sandía es verdad. Y el café la tijera hace rato que no. Le digo, mamá, mirá, un afilador de tijera. Bueno, pero digo, lo que hablamos... ¿Así con esa voz? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, un afilador de tijera! ¡Afilame la tijera! ¡Afilame el tijerita! El cuchillo para la noche. Para la noche hace... Sí, ahí, claro, sí, porque en el barrio se pelean. ¿En el asfalto? En el asfalto, porque donde vive Carlita no hay cordón, así que no existe. No, mis vecinos te afinan el cuchillo en el asfalto y se pelean entre ellos. ¡Chac, chac! Ay, sacaban chispa. Escúchame. Pero este fin de semana hubo lluvia de piedra. No sé, ¿sí? ¿Fue un ¿Posta? Meteorito ¿Posta? O fueron tres vecinos? Oh, unos sí. Pedazos de piedra en la calle. Ah, en la calle. En la calle. No, sí, por se no, por ahí se le olvidaron que estaban jugando a la pelota y hacían no, el arquito. No. Dijo mi mamá, ¿no los escuchaste? No. Estaba re dormido. Este de dormirse. No se duerme, se desmaya. Morí. Dios mío, escúchame. ¿Qué te iba a decir? Ahora me olvidé. Me hicieron olvidar. Poneme el refrán, tenés ahí en punta, a ver. ¿Qué me está diciendo? Mirá que el perro pierde la maña, pero no el cocho. Ahí está. Pero está bueno, me dice, a lo último. Te da ganas de decir, viste. Bueno, nos puedes llamar entonces al 1164-007047. También nos puedes decir qué película es la que te representa, porque siempre hay algún tipo de cine que nos representa. Sí, ¿no? Está, por ejemplo, La Historia Sin Fin, Volver al Futuro, Rocky. ¿Cuál más? Laberinto. Bueno, de ICDC, de Iron Man. Iron Man. Eso está buenísimo. It. Pero ¿cuál, Leida? No. A ver, decime el tema de It. No, digas por decir, boludo. Estamos hablando de música. Perdón. No, No digas por decir, Carlita. Te voy a denunciar con el INADI. Temas que decía, anda con Vicky Donda. Escúchame, no, está bien, pero, por ejemplo, si nos ponemos a analizar la película de Adventure, no es una película que tenga temas... No tiene una, tiene un tema, una banda de sonido muy tiene conocida. Tiene temas instrumentales. Instrumentales. Se hace, sí. Instrumentales. Que llaman la atención del oyente en el momento de las batallas épicas, sí. Por ejemplo. El único, poner la de Thor, que tiene el tema de... De Led Zeppelin. La última de comienzo. Thor. Sí, en Thor Ragnarok. Ragnarok, ahí está. Lo sabe, Carlita, ¿Es lindo vos el actor de Thor? Chris. Sí, el rubiecito, sí, es lindo. Tiene facha, ¿eh? Todos. Dice, ¿todos? A él le gustan todos. Todos, ellas también, sí. Ellas todas, las minas también son la hermana de Thor y Loki. No, también Black Widow. Widom. Chicos, yo no tengo inglés, chicos. Tenés en inglés Black que... Black Widow. La Black Widow. Natalia Romanoff. Scarlett Johansson. La Natalia Romanoff, claro. Black Widow. Bueno, vamos a ir ahora. Es como las viejas, Carlito, ¿viste? Que te cambian las palabras. Sí, está igual mal. Que mi mamá, la otra vez, ¿te acordás que le hicimos hablar un montón de... Hay palabras que las dice que son más difíciles que las palabras comunes. Sí, sí. ¿Me entendés? Como que dice... En vez de decir sobrigues, dice sobrigues. Sobrigues. Sobrigues. Después, otra palabra, que ¿cuál era que decía? Evangelista. En vez de decir evangelista, dice emangelista con él. Bueno, porque lo quiere decir rápido. Bueno, ese yo digo Upson. Y es up, es con D. No, claro, Upson. ¿Y vos cómo decís? Upson con D. Para mí siempre fue Upson. Él dice Upson. Con B larga, y es claro. Upson. Es con D. Mira. Siempre. Jackson en realidad es. Claro, Jackson. Porque es un apellido de afuera, inglés o americano, creo. Sí. Bien. Y bueno, son las equivocaciones que uno tiene de grande, ¿no? Ya está grande. Claro. Vamos a ir con el próximo tema, entonces. Esta es una película que en el 2019 arrasó. Ah, nuevita. Y sí, Joker es nuevo. Ah, sí. 2019 fue un año donde el señor Joaquin Phoenix fue un exponente y ganó el Oscar al mejor actor. Sí. ¿Sí? Porque además se personificó tan bien que bajó un montón de kilos... A mí me vendría a ser una de esas del Guasón. Bueno, otro que había bajado muchos kilos es Christian Bale para El Maquinista. El Maquinista, no la vi, dicen, ¿sí?, que es buena la película. Se bajó, pero bajó muy mucho, sí, mucho. Bien, bien esquelético. Y estaba. Después, para una que se llama El Vicepresidente, engordó demasiado. Sí, pelado, o sea que, miren cómo es, ¿no?, el tema de ser actor. Y bueno, si me pagan bastante, yo bajo de peso y subo de peso así como viene, ¿eh? No hay problema. Vamos con Gary Glitter, Rock and Roll parte 2, dale. We'll be right back. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Bien, continuamos acá hablando de tatuajes, ¿no? Porque, bueno, a mí me encantan los tatuajes y tengo muchos. Y bueno, acá están estrenando tatuajes acá. Que después, cuando una vez que te haces tatuaje, te quieres hacer más tatuajes. Hay gente que no entiende. Perry, ¿qué me está diciendo? Mirá que... Hay gente que dice, ¿cómo no te duele? ¿Y cuánta plata vas a gastar? Y la pregunta típica, ¿qué significa? No, y si no me dice, ¿vos sos tatuadora? No. ¿Y te dolió? Sí, más vale que dolió. ¿Qué te pensás? Que soy de madera. Yo creo que los que más me dolieron, claro. Los que más me dolieron son los de las manos. Sí, los de las que me los tengo ¿los que volver a repasar. ¿Dolió? Sí, los deditos más chiquitos son los más dolorosos. Eso es... No te alejé del micrófono porque si no, no. Son los más dolorosos. Mira, lo que más me dolió, la muñeca. Se me hinchó toda y el codo. El codo es complicado. Sí. Igual dicen, la parte más dolorosa es el empeine del pie. A mí me hubiese gustado hacerme arriba, duele. ¿Viste? Arriba de la parte de arriba del empeine. Ay, cómo me gustaría hacerme ahí, pero... ¿Sí? ¿Qué trata de...? Una flor o una cosa así. O, me ¿sí? gusta, o mi cara. La cara de Carlito. Claro. Yo me haría la cosa de las ojotas, así parece que te hubiera puesto las ojotas. No, pero yo tenía ganas de hacerme una la tierrita me tatuaría al costadito, ¿viste? Costadito. Cuando se te hace la grasita con... re sucio. Caminando en espeleta comiendo salchipapa. Oh, corre. Qué rico. ¿Te gusta la salchipapa, Carlito? ¿Alguien comió salchipapa? No, yo no. Que nos acá, que nos manden un mensaje. Sí, chicos, hay, en hay la en salada, ¿te acordás en la salada? No, qué rico, jamás, la comida. Jamás comí en la salada. Yo aquí. Tampoco. No. Porque con la misma grasa hacían. Hacen el, todo. El perro, el gato, el cordero. Le ponen el la pollo, grasa a la cadena de la bici y todo. Pero qué buenos precios que había, ¿eh? Sí. Abrió, te... abrió una salada, abrió el Alto San Sabello. La San Sabello, el Aule de Quilmes, sí, acá en Calchaquí. Sí. Y bueno, pero creo que son hay las que opciones más. Pero la salada no hay precio como la salada. En media. Es verdad. Media baratísima estaba. Es verdad. Y la última vez que fuimos entramos de casualidad a una callecita, era finita. ¿Te acordás? Parecía The Walking Dead. Te transpiramos. Te di el auto, manejabo. Sí, ¿te acordás que te dio el auto? Sí, te... Ay, qué bueno. Nunca más. Nunca más, vamos, ¿no? Rock and roll, canción de Gary Glitter. Yo compro una Adidas. Canción del cantante británico de glam rock, Gary Glitter, que además estuvo en esta película, pero en otras películas, pero... Volvió de vuelta este señor con The Joker, una película del 2019 sí. Con el señor Joaquin Phoenix. Un comienzo de un gran maleante de Batman, ¿no? Esta cosa de decir, ¿por qué realmente odia tanto? Y esta película claro, ahí te muestra todo. Da a entender por qué odia a Batman, sí. Por qué hace lo que hace, porque en realidad... No hay que odiar. No, a ver, él traigo además amor. De tener... Él, además de tener una enfermedad psicológica, psiquiátrica, tiene una historia medio complicada. El que no la vio, así no vamos a estar contando. Claro. ¿Acá el operador la vio? Joker, sí, ¿sí? Muy buena. Yo no la vi. Bueno. ¿No? ¿Te la perdés? Después. Acá, sí, mirá. Muy buena. Rolling Stones, con este tema Pine Blank. A mí me hace acordar mucho la serie Nam Primer Pelotón. Pero es de Apocalipsis Now. Apocalipsis. ¿Sí? Ese peliculón también, ¿eh? 3 horas, 3 minutos. Ah, cortita ahí Cort. Al toque. Bueno, la volvieron a como reeditar. Ese amigo que hizo un libro, dice, sí. ¿Cuántas páginas tiene? 1000 páginas. ¿Por qué tantas páginas? Y es una historia muy larga, dice. Bueno, Apocalipsis... el reidor, ¿eh? Y después está, están ahí el muchacho con los alumnos, dice bienvenidos a la clase de jardinería. Bueno, saquen una hoja, saquen otra hoja, saquen otra hoja. Ay, eso está bueno, ¿eh? Dios mío. Esa es la risa 350. Ay, tenemos un audio, a ver, dale. Hola, mis amigos de Insomnia. ¡Qué grande! Con pañales está en la casa. ¿No? Escuchando a Carlitos. Hoy salió del baño. Carlitos, bienvenido, bienvenido, Carlitos. Hola, Ari. Estaba viendo, escuchando también que decían lo de Christian Bale de Maquinista. Muy buen papel. La verdad que el flaco fue un esqueleto para esa película. Un esqueleto. Y yo hice, aunque no me paguen, si quieren subo de peso igual. No hay problema. Les mando un abrazo enorme, loco, y que tengan un muy, muy, muy buen programa. Ahí mira, está, y se qué fue bien. Arielito, empezá a comer un poco mejor, che. Que no le eche la culpa a los medicamentos, que. No. El perro pierde la maña, pero la. No, el coso. Ariel. Después estaba el chico con la familia. Estaba comiendo unos ravioles riquísimos. Y le dice a la madre: mami, qué ricos ravioles. ¿Se puede repetir? Sí, hijo, bueno, menos mal porque me llevé 10 materias. ¡Ay, Dios, está para matarlo! ¡Dios mío! Bien, y está hablando de Apocalipsis Now, gran película de Francis Ford Coppola, ¿sí? Con Martin Sheen, Robert Duvall, Laurence Fishburne, que es el Morfeo, Dennis Hooper, que es el malo de Máxima Velocidad, el malo de Máxima Velocidad. Sí, la 1. Sí. El que le falta el dedito. Eso. Marlon Brando. Sí. Y Albert Hall, que no sé quién es, pero está. Bien, así que... Viene Matrix 4, se está filmando. No sé si la volvió, si arrancó, pero estaba ya la habían confirmado. Matrix. Estaba mirando unas zapatillas acá que salió. Reebok sacó unas zapatillas de la Mujer Maravilla. Hay que verlas, ¿eh? No llegaron acá porque... No, no sé. Y sí, porque la Mujer Maravilla es... Viene ahora, 1984. Tomá. El 25 de diciembre, tomá. Ahí tenés. Tomá. ¡Pum! ¡El coso, eh! ¿Ustedes tienen la aplicación? Manacal, en todos lados. ¡Está, loco! En todos lados, viendo. Mirá que el perro pierde la maña, pero no el coso. ¡Eh! Así que, mira, Ribo, Mujer Maravilla, se estrena la Mujer Maravilla 1984 en HBO Max y después van a hacer un streaming con algún canal o algo, seguramente. Estoy esperando que salga, que vuelva al cine. Ah, hablando de cine, ahora Netflix se estrena el 26, si no vi mal hoy, una película de George Clooney. George Clooney, que es del espacio, ¿no? Sí. Escúchame, yo lo quisiera tener a George Clooney de amigo. $1,000,000. Un millón de dólares a sus amigos, bueno. Bueno, pero bien, ¿viste? ¿Está bien? ¿Para qué querés? Si nos vamos todos al mismo agujero... Yo le voy a regalar un kilo de asado a todos mis amigos. Sí. Más o menos, bueno. ¿Eh? Para fin de año, ¿viste? Vamos a ver si llegamos. Dios mío. Bien. También se estrena una serie que no me acuerdo el nombre. Está muy buena. Unos chicos que se van en un camión. No se sabe si desaparecen, si los secuestran. Tiene un nombre raro que no me acuerdo. 30 de diciembre se estrena. Ah, mira, para tu cumpleaños. Sí, así que no voy a tu cumpleaños para ver la serie. Y la 3 de Cobra Kai. Cobra Kai, el 8 de enero. De enero, Cobra Kai. Se me cayó un lagrimón, cuando veo. Yo cuando veo esas cosas... Sí. La piel de chancho. La piel de chancho. El cuero de viejo. El cuero de carpincho se me paró. Cuero carpincho. Así, los pelos. Bueno, de deporte no podemos hablar. No, está prohibido hablar este fin de semana. ¿Por qué? Independiente perdió el invicto con Huracán. 3-2, pero... Jugó todo el partido con un jugador menos y no lo aguantó. ¿Por qué lo echaron? Se mandó una macana de pegar. Y no, falta de amarilla y chao, afuera. Después Huracán jugó bien, lindos goles. Y perdimos el invicto por una boludez. Pero bueno, de los errores va a aprender el chico. Igual. Después empató River. Ah, bueno, perdió bien. Racing otra vez. El festejo de River. Escúchame, ¿qué festejó River? Descontrol otra vez. ¿Pero qué festejaba? Nosotros no sabemos. A buen puerto con nosotros, que no está Ariel. Que subieron, que bajaron. No, que le ganaron a Boca. Tíreme la fulgo, que Mirta Lera. Sí. ¿Que le ganaron a Boca? No, quiero que le diga a Carlito. No sé, querían festejar salir a la calle. Lo que pasa es que en 2018 ganaron una final de la Libertadores. Pero vos decime. Salieron a festejar eso. ¿Tiene que estar festejando eso? Y al que le gusta es así el fútbol. No me jodas. Bueno. No, andate, que se vayan a la cancha de River. Oh, Dios mío. Se fue el día del hincha de Boca el otro día. Bueno, pero está bien, porque en realidad si hay que hacerlo, que lo hagan en su casa. Déjame joder. Muchas después fiestas se clandestinas se están viendo, transmisiones de Facebook, todo. La Torre. Papito, la Torre está. Que nos venga a hablar Yanina, le damos con un caño. Habla Yanina. Habla, Yanina, la Torre. Ahí está. Yalila. Yalila. Yalila, una mezcla de Dalila con Yanina. Yalila, habla Yalila. El perro piedra, brother, cosa. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Ahí está, Yanina la Torre, sí, obviamente. Hoy vi un pedacito a Dan. ¿Cómo es? Breitman. Se cayó. Con los tacos de Moria. Se cayó. Se puso los tacos de Moria. No, se cayó con los tacos, hizo la gran Cipolitaki, ¿te acordás cuando se le iba a todos los costados los zapatos? Bueno, hizo lo mismo porque, bueno. Y después le echó la culpa que era un talle menos. Mirá, se va. Sí. Moria Kazán con fotos en la playa. Eso, desnuda. Con Photoshop, desnuda. Sin Photoshop. Desnuda en una, ¿eh? Es como ver a mi abuela. No, pero está bien, para la edad que tiene no tiene un gramo de panza, ¿eh? Sí, pero con la cirugía que tiene. Pero tiene la piel de una señora grande. Bueno, sí, más vale. No es como piel de que vendría así. Piel de Faisán. ¿De Faisán? Es mucho ya de Faisán. Piel de sapo. De cocodrilo, sapo, jaguarete. Vamos a ir con el próximo tema. Ay, un mensajito, dale, vamos a ver. A ver, ¿quién es? Hola. Hola, chicos, les habla Gustavo. Ahí está. Gustavito. Fiel oyente, aunque muchos digan que no. Escuchando todo el programita. Así que bueno, primero lo que quiso decir el personaje ese que sale. El refrán es el per. Pero yo no quiero. Bueno, pero. ¿Con quién me veo identificado o con? A ver. ¿Qué haría con algún elemento de película? A ver. No me sacan de las guerras de Star Wars. De en Star una Wars. De esa, cortaría cabeza, creo que dejaría un tendal. Porque con todos los políticos que hay, que hablan de mejorar el país, se llenan el derecho izquierdo, bolsillo. Sí. Imagínate la justicia que haríamos con una espada de sable. Con el sable de Star Wars. Un beso grande y bueno, sigo con ustedes. Chau, chau. Qué grande, Gustavito. Gracias por el mensaje. Te esperamos acá en la radio cuando quieras. Que a venga participar a hablar del programa. Sí. Estás totalmente invitado. Perfecto. Pero tenés que traer algo para comer y para tomar. O de postre. Mirá, Star Trek. Mirá. Mirá. Mirá, un postercito. Mirá, mirá. De metal. Está mirá, buenísimo. De metal, acá. Ay, mirá. Así que si lo querés venir a buscar. Ay, para qué. Ahí está. Qué bueno que está. A mí me gustaba. El señor Spock. Y el flequillo me encanta. Bueno, sí, justamente Spock que dice. Justo hoy lo del eclipse cuando están los Simpsons. Yo lo puse. No, ¿cómo es la frase que dice? Ay, no me sale. Ahora la vamos a buscar. Es lo del cósmico. ¿A Carlito? No, ay, mira. Es para mí, muchas gracias. El ballet cósmico, dice, ha comenzado. El ballet cósmico ha comenzado. Cuando está en el monorriel, ¿no? El capítulo del monorriel. Monorriel. La grande se llama Cuca. En casa, sí, una cuca gigante al lado de mi casa. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con el próximo tema ahora sí. Vamos con el tema de Simple Minds, Don't Forget You But Me. Es de una película llamada The Breakfast Club, que era una... Eso no sé si la viste vos. Es de los años 80. Estos chicos que en ese momento... Ariel, ahora me falta Ariel, porque él sí conoce esta película. A Carlito lo saca de Marvel y está como que... No, sí, que con él conoce. No, caso fulbo. He visto películas, El Club de los Cinco, ahí está. Se llama El Club de los Cinco, de los Cinco, perdón, de los Cinco chicos... De 80. El Club de los 27. 1985. Película que... Para mí estuvo mejor la banda sonora que la película en sí. ¿Ah, sí? Sí, eran cinco chicos que quedaban en aula porque no hacían bien la tarea de su escuela, se habían portado mal. Entonces los hacían ir el sábado y tenían que estar todo el sábado ahí en la escuela, ¿no? Y bueno, y ahí se conocían, se hacían amigos. Y bueno, en ese momento estaba Emilio Estevez, que era el protagonista. Paul Leeson, Anthony Michael Hall, Judy Nelson, Molly Ringwald y Al Jaydy. El único que me parece que es conocido es Emilio Estevez. Los demás creo que quedaron en este Club de los Cinco y quedaron ahí. Y esta banda sonora y esta banda está buenísima de Simple Minds. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. Down, down, down, down. Insomnia, no te duermas. Understand. mamá, ¿qué pasa pues? ¿No entiendes qué hay que hacer para encender el DVD? Mamá, es que igual me da, te lo he explicado 300 veces ya. Móvil que se me ha borrado la agenda. Mira a ver, porque está bloqueado. Lo de los mensajes ahora no me sale. No. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, mira a ver. ¿De dónde va? Lo de la tele, yo no lo entiendo. Le da al mando y no van los canales. Dice tu padre que se ha estropeado. Cuando voy a comer, siempre haces igual. Pues ya que está, dile al ordenador que no va. ¿Qué has hecho aquí? Que yo no lo he tocado para nada. ¿Qué rollo? A ver, yo no sé qué ha pasado. ¿Qué folló? ¿Quién me ha marcado? Míralo. Si no me costó, que yo no lo he tocado, no. No, no, no, no, no, no, no, no. Mamma mía, mamma mía. Mamma mía, de verdad. No sé por qué, porque siempre le toca a mí. A mí. Dedicado para todas nuestras madres. Tema dedicado para nuestras madres que no entienden cuando. Y para... Mi mamá la otra vez tenía el WhatsApp, me dice: se me borraron todos los. No, no te pueden borrar los mensajes. Te dicen que no tocaron nada, desconfiguran la tele. Sí, sí, sí, sí, sí. El control remoto, viste, los controles son cada vez más complicados. Sí. El control remoto que Netflix, que sí. YouTube. A mi mamá le expliqué 40.000 veces cómo entrar a YouTube. Le digo, mami, eso es un botón nada más. Apretaba donde dice YouTube y nada más. Ya está, después exit. Y listo, y vuelve la... No. No. Y así dice, ay, no puedo salir, no puedo salir. Apagá la tele y listo. La volvés a prender y arráncala. Pero bueno. Mi mamá me echó la culpa porque no había agua y no cargaba el agua en la mochila. Me echaba la culpa a mí. Deja, y bueno. Mamá, vos tapaste no el inodoro, mía, pero no, le digo, mochila. No hay agua, no hay presión de agua. No, porque vos tocaste algo en el. Bueno, está bien. Claro, no, le explicaba y no entiende, pero bueno, son así, son divinos. Escuchen la canción. Se nos fue el 11 de diciembre del 2020 el señor Carlos Calvo. Carlín. Carlín para todos, ¿no? Y esta canción lo tiene re cerca por Amigos son los amigos, que fue un gran éxito en la televisión argentina, ¿sí? Nacido el 21 de febrero de 1953, actor y comediante argentino. Empezó como actor, primero se iba a llamar Andrés Calvo, porque hay una calle en San Telmo que es Carlos Calvo, ¿sí? Y él no quería que se equivoquen, sí, bueno. Hasta que un día dijo no, Carlos, y después lo empezaron a decir Carlín. Sí. Y ahí quedó, Carlín Calvo. Ahí después también, como consigna, si nos quieren decir una frase de Amigos son los amigos, por ejemplo, fumá. Había otra frase también que estaba buena. Si nos quieren decir como consigna, o si no, el refrán de mi amigo el perro. cómo termina, cómo vendría a ser el refrán, el verdadero. Exacto. El perro, ¿cómo es? El perro pierde la maña, pero no el coso. Adiós Roberto hizo también. Eso te iba a decir, adiós, justo. Roberto. Adiós Roberto es la primer película que hizo con Víctor Laplace, que encarnó un personaje homosexual. Fue el primer actor que dentro de todo se manejó con Insinuaban. La época de los militares, porque era rarito, te subían arriba del, sí, del Falcon Verde. Falcon, sí, obvio, sí. Sí. Qué bien que vendría un par de Falcon Verde ahora, estaría estaría buenísimo. 1978 empezó con La Familia Superstar en Canal 9, participó en Somos Nosotros y luego en Un Ángel en la Ciudad. Sí. En 1980 con Alberto de Mendoza. ¿Se acuerdan de Alberto de Mendoza? Sí. Alicia Bruso en El Rafa, ¿sí? Que estaba, tuvo un éxito terrible. Tenía el rayo láser adelante, ¿cómo se llamaba? ¿El hacker? Ese es el hacker. El hacker hizo Drácula, ¿sí? Mirá. En 1982 protagonizó Juan sin nombre con Luisina Brando, que fue su pareja años, Luisina Brando. 1983 junto a Federico Lupi y Luisina Brando, Los Días Contados en ATC. Después, en el 84, por primera vez con Ricardo Darín, hizo Extraña Pareja en teatro. Que hay un problema. Hoy justo estaba hablando Faroni, que es un gran productor de obras. Él estuvo con él hasta... De los 12 años que los conoce Faroni. Ah, de los 12 años. De los 12 años. Toma. Él fue a verlo una vez al teatro con la abuela, porque él era, que es cordobés. Y le pidió una foto a la abuela. Sí. ¿Sí? A Carlín Calvo le dijo, ay, ¿sabes que mi nieto quiere conocerlo? Puede ser, dice, que nos consiga entradas, que qué sé yo. El tipo le consiguió entradas así de toque. Y bueno, y después Faroni dijo, teniendo 12 años, ay, le dice al tipo que le dio, ¿no? La persona que le dio las entradas, le dijo, ¿me puede dar unas entradas para atrás de escena? Y Carlín Calvo lo dejó atrás de escena. Y ahí empezó un poco el tema del productor de todo lo de que teatro. Es teatro. Sí. Y hasta el día de hoy, hace 30 y pico de años que es productor de teatro Faroni. Sí, bueno, y hablaba mucho del tema de Carlín Calvo. Así que este es un pequeño homenaje. Y además se tuvo muchos. En 1989 hizo Amigos son los amigos junto a Pablo Rago. Pablo Zanahoria Rago. En el 2001, Hacker, que es lo que decías vos. Sí. Después, Costumbres Argentinas estuvo en el 2003, que a mí no me acordaba. ¿Te acordás que hacía del padre de Costumbres Argentinas? Yo no veía, sí, lo veíamos, 2003. Con Daniela Herrero, que está embarazada Daniela Herrero ahora, ¿eh? Sí. Después, en el 2005, Botines, Canal 13. 2006, con la comedia Amo de Casa, que también, sí. Mirá. 2008, Mujeres de Nadie, con Luisa Culió, Laura Novola, y Novoa y Eugenia Tobal, fue la última novela que hizo. Y después, bueno, hacía 20 años que sufría esto de la garruna ACV, y bueno, dice que el primer ACV más o menos salió adelante, y ya el segundo ya estaba sufriendo, así que bueno. Karina Galucci, la verdad que la última pareja de él fue la que lo, estando separada, igual seguía cuidándolo. Después, ¿sí? Estuvimos pensando acá con Gisela. Sí. Hay un tema que vamos a poner ahora, a ver si sacan qué banda es, y va a quedar de cortina musical para el programa. Ah, sí. Ahora lo vamos a poner y vamos a ver si se acuerda la gente. Ahí está. Un tema nostálgico de nuestra época. Sí, 80, seguro. 90, te ¿no? Más Carlito, 90, ¿no? Diciendo... No, yo no había nacido en el 83. Claro, él cumple 37. Claro. Claro. De profundo. Este... Aporte jubilatorio. Del segundo tiempo. ¿Vamos con más musiquita? Sí, lo que acabamos de escuchar antes a Bee Gees con Los Bee Gees, Fiebre Sábado por la noche. Con este John Travolta flaco que bailaba que como bailaba lo mejor. Como también, toda la facha. Sí. Nos puede llamar al 1164007047 y vamos a ir ahora con este grupo, con el señor George Michael, ¿sí? Que tenía el grupo que se llamaba Wham. Sí. ¿Sí? Y esta canción salió en Zoolander. Ah, este cómica, modelo, sí. Este modelo que hacía miradas raras, miradas Magnum, ¿no? Las miradas Magnum. Las miradas de la Angelina. Así que bueno, vamos con Wham. Waking Me Up Before a Go-Go. Dale. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your love starts.

Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. MG Pintura. Asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11 44 34 56 88. MG Pintura. Ahí está. Esta es la cortina, ¿eh? La otra vez estábamos viendo a Cae. A Cae, exactamente. Que dijo que él hizo una gira con Bravo cuando tenía Bravo. No voy a decir el nombre de la banda. ¿Pero no fue ahora la gira, no cantó ahora el tema? Él ahora lo canta en el teatro. Cae lo canta, pero esta banda solamente él tuvo este One Quick Wonders. Ah, la banda esta. Sí. Escuchá. No vamos a decir el nombre porque si no. A ver si no saben decir de qué banda era. Española, ¿no? Exacto. Ya no ves aquellas en la playa junto a ti. Es muy 90 este tema, ¿no? El tridillo salta todo. Pelito largo, ¿eh? ¿Eh? ¿La verdad? Pelito largo. ¿Vos tuviste pelo largo? No, yo soy un ninja con pelo largo. Negro, al medio. Pelo largo, imagínate. Ahí va. Ahí está. Hoy me acordé de la tarde de verano juntos. Sí, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida. Tiene que ver con el programa. Es una canción, el nombre de la banda. Solo una canción de a ver, Arielito, si está escuchando, si sabe. Seguro que sin lo sabe. Googlear. Que lo sabe, ¿cómo que no? Lo cantaba Cae en los últimos claro, tiempos. Hacía un cover, pero no. Lo cantó el justo que fue el viernes, ¿no? Que estuvimos viendo Bravo con Bravo, pero acá es con Leo Montero. Con Leo Montero cantó con la guitarra re bien, ¿eh? Estaba contando la historia que lo habían estafado en España y que fue ahí que conoció esta banda, ¿sí? Bien, nos llamás al 11 64 00 7047. Estas canciones me llevan A ver. Ahí está, cae, ahí está, en vivo. Ahí está. Canta bien, ¿eh? Canta muy bien, canta. Me encanta cómo canta. Me encanta cómo canta, cae. Así que nos llamás y nos decís. ¿De qué banda era? Ahí está. Escuchá. 6 de junio del 90. Me gusta más por. Sí, por cae. Las cosas por aquí ya sabes bien. Claro, sí. Es Valeria Cae. Tiene esa impronta. Sí. Sí. O Patricia Sosa. O Patricia Sosa, sí. Aquellas. Entonces nos decís, este es CAE, pero la verdadera banda, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la banda? Tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Con el programa. Con el programa. Ahí está. Y nos llamás al 11-64. No, Ariel no participa. Ariel ya quiere decir. 11-64-00-7047. Si no nos decís ahí está con el pañal. Si no nos decís el refrán del amigo, a ver cómo termina. Ahí está. El perro pierde, ¿cómo es? El pelo, pero no la coso. ¿Qué me está diciendo? Mirá que el perro pierde la maña, pero no el cocho. Sí. Yeah. Qué lindo. Dios mío, ya faltan 12 balas para Navidad. Increíble. Ya estamos. Increíble. Gracias a Dios termina el 2020. Viste que. ¿Qué nos traerá? Yo pensé que era un lo chiste. Lo mismo. Che. No, yo ¿qué pensé nos traerá que era estas 2 semanas que quedan? Un chiste era una propaganda de un vino que sacaron, un espumante que es 2020, la que te parió. Sí. Yo pensé que era un chiste, pero es verdad. No, era verdad. Es verídico. Sacó ayer cuando estaba mirando Masterchef y la propaganda. Era verdad. 2020, era verdad. La tiene las parió. Siglas. Eso. Las siglas. No, es verdad. Pero mirá que nos trajo así, terminó, pero de la mal, peor manera. Mal. Se llevó a los más grandes un eclipse que hasta el 2048. No sé si vamos estamos a tener, vivos. Yo voy a tener. No sé. 68 años. No, bueno, yo voy a tener 71. Tengo un par de años más. Tengo igual 37. Este no está vivo. No, este va a estar en silla rueda, pelado, sin dientes. Como el profesor Javier. Más o menos. Si no inventan Javier algo para que rejuvenecer, estamos en el horno. Estamos todos. Vamos 68 años el próximo eclipse, como el de hoy. ¿Qué me contás? Las generaciones, los chiquitos van a estar viendo. Como hablaba con Carlito la otra vez, somos la generación que está viendo sí, partir a, sí, a los mejores. Sí. A mucha gente. Che, ¿quién tenés en el vivo? A ver, saludá a los chicos que tenés en Matías vivo. Cardoso. Ahí está. Matías. Besitos, Matías. Los conocí al nene los otros días. ¿Después de cuánto? A Bautista. ¿Le lloraba al nene o no? Después de, no sé, ya tiene un año la sí, criatura. ¿No? Me miraba. Y sí, porque este hombre, ¿quién yo es? Yo te vi adentro de la panza de tu madre y el nene me miraba. Sole Coria. Rayos X, Carlita, en la vista. ¿Lo vio adentro de la panza la madre? Sí, porque yo sabía que era. Te hacía ecografía con la vista, Carlita. Yo sabía que era varoncito. Che, sí, no. Si es Char Javier, tiene que ver con vista microscópica. Sí, mira todo. Así que si es Char Javier, ¿o no? En la mente, claro, ¿viste? Ya en la adivina, mente ya sabía que era todo lo que iba a venir. Sole, una compañera que bicicletea con nosotros los domingos. Sí. Y bueno, el papá de Pablo Zamudio. Ahí está, José Zamudio. Estabas un ratito conectada a tu madre, Liliana Ocampo. Ocampo. Ocampo, boludo. Conté de teta. Lili estaba. ¿Teta es mala palabra? No, porque es la teta, viene del también la teta de la. Teta, pecho. De la ubre. No, ubre tiene de la los vaca. Animales. De la vaca es la ubre. No tiene todos los animales. La teta de la perra, teta. ¿Es mala palabra entonces? No. Teta no. Teta le dan a los bebés. Pecho se le dice. Le voy a dar el pecho. ¿Viste? ¿Nunca viste en el colegio? Le ¿Nunca le pasó eso? ¿Nunca no. le pasó de subir al colectivo del tren y está una no, madre a mí no le está, me gusta, a mí no me gusta. Saca eso. El pecho no. afuera y le da de tomar. Natural. No, pero a mí no lindo. Me gusta. Pero ustedes cómo se lo toman, le da qué. A mí ternura. Ternura. Sí, ahora nos después... cuenta el operador a ver qué dijo. Escúchame. ¿Iba en la moto con el...? No. Tenía se hambre. Caía, ¿viste? Pobrecito, el bebé. Y bueno, el diputado este no le estaba chupando no. la teta a la novia delante de todo. Bueno, pero eso fue por él terrible. Agarró hambre. Pero escuchame. Era control de calidad. Escuchame claro. una cosa. Eso quedó para el 2020. Quedó para la historia, sí. ¿Eso? Nunca visto. Creo solamente ningún... en Argentina, papá. No, y en Argentina sí, sí. O el otro sí, diputado sí. que estaba de camisa y corbata y abajo tenía los... Desnudo, eso te iba a decir, estaban calzones. Sí. Dios mío. Yo para los Zoom me baño, me levanto temprano de baño. Yo hasta me se pinto. Baña para los Zoom nada no, más. Yo después, hasta no, me pinto no, para los Zoom. Sucio no, toda la semana. No, no, no. Vos tenés no, olor ahora abrí las piernas. Si querés oleme, yo me baño. Oh. Yo me baño. No, no, no. ¿Qué con parte querés no que te jode. Ola? Con eso no se jode. ¿Qué parte querés que te ola? Nunca le sentí olor a sucio, Carlito. No, jamás, jamás. Puedo estar despeinado. No, agárralo cuando viene bicicleteando allá bueno, de Uso, ¿sabes no, qué? No, pero no, bueno, con la calcita, con todo. Ah, calcita. Te pones calcita, mirá pero vos. Con pantaloncito. Ah, con pantaloncito. Sí. No, me la tengo que comprar porque te queda la miseria, ¿no? Che. Sí, el trasero horrible, chicos. Che, tipo Flanders debe tener cuando se baja, ¿viste? Y camina como camina no, Flanders. Estúpido y sensual Flanders, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno. Dios mío, escúchame. Tenemos un audio, a ver. Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Habla la vecina, Aida. Ah, bueno, qué la banda es los lunes. Ay. Justamente oh, muy bien, muy bien. Los lunes el programa. Ahí está. Así que bueno, esa era la consigna de hoy. Sí. Besitos, Aida. Ahí Feliz está. Chula. Ahí está la gata. Ah, la gata, ¿te acordás que miau? ¿Cómo se llamaba? Gritaba. ¿Cómo era que llamaba? Rúfula. Hola. Ahí está. Ahí está. Ah, ay, escuchá. Ay, no te la puedo creer. El perro. Qué grande Aida, con vecina. Mira, mira, sabía el de la banda. Escúchame, los no, y lunes, además, así que bueno, la ponemos de ahí cortina está, musical. La cortina de nosotros va a ser esta. Bien nostalgia. Que tengo que seguir mi vida. Bien, 1164-00-7047. Vos cantá, tarado. Carlita no canta ni arroz con leche. Así que la sé de cantar. Arroz con leche. Yo me quiero cansar. 22:39. Y la tengo con esto. Vamos con el próximo tema. Y este es un tema lento. Así bajamos un poco ya. Es una banda. Sí, ¿no? ¿Está? ¿Vos decís? Bueno, vamos con el próximo. Estoy... A ver cuál es, porque eso te iba a decir. Este. ¿De qué película es? A ver, pará, déjalo, ya te digo. Acá lo tienen que ver. Manequén, un manequén negro tenemos acá. No, no se ve mucho, así ese color. ¿Por qué será? Sí. Sí que hay manequén negro. Starship. Nothing gonna stop us allá now. En dale. Peleta. World that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Understand the urgency. Just remember. time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hold it. The time of my life. ¿Te acordás cuando bailábamos este tema? Sí, yo me subí así. Carlitos estaba atrás. Tipo, yo sé de Feliz Domingo. No, era ¿sí? Camino al Oscar. Bueno, lo me. Claro. Era Camino al Camino Oscar. Oscar. Yo sé era otra cosa. ¿Sí? Yo sé era... sí, el de las preguntas. Es verdad, sí, sí, sí. Bien, lo no, primero. ¿Sabés que no tenía que corregir a la conductora al aire? Ay, perdón. Dijo Mirta Legrand. Es verdad. Vuelve el 19. Bueno, Nothing Gonna Stop Us Now de la banda Starship es de la película Mannequin. Una película ochentera. No la vi. Y no la pienso ver. Y es una comedia, ¿no? Comedia romántica. Más para mujeres. Y sí, igual sí. Que el diario de Bridget Jones. Ay, bien a mí para me encanta. Mujer. Y no puse ningún tema de eso. El que quiere quedar bien conmigo para el lunes que viene, sí. Me manda los DVD o Blu-ray para acá a la radio. Lo mismo que el Diablo Viste a la Moda, es una película para chicas, pero está muy buena. Ya tiene una enseñanza. 40 veces la vimos. Sí, ya, porque Gisella. Me encanta. Muy bueno, o sea, me encanta. ¿La viste? Es muy Pablo Zamudio. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y muy yo. 11-64-00-7047 22-50, mirá, rápido está pasando el... Rápido. Como el 2000, la verdad, a mí, por ejemplo, se me pasó rápido el 2020. Sí. Enero, febrero, marzo, diciembre, ahí al toque. Después es como un interín, ¿o no? Que este interín fue... Cuarentena, diciembre, ahí está. Cosa tan... Es rarísimo. ¿Cuándo viene la vacuna? Supuestamente tienen que ahora, a fines de diciembre, ya a 300.000 quieren poner, ¿eh? Porque tienen miedo del rebrote del año que viene. Y son dos dosis. Dos dosis. Pero acá, ¿no les pasa como que ya se relajaron con el tema del barbijo? Mal. Yo estuve en San Pedro el desinfectar fin de semana, las cosas. El fin de semana largo y la gente no usa barbijo, chicos. No usa. Ya como que es como no existiera más. Pero bueno. Bueno, supuestamente ahora van a hacer eso. Y dicen que ya en febrero van a poner la otra dosis. Y ya vamos a ver si con eso. No es que la enfermedad se va a ir rápido, sino que. Vamos a seguir usando los barbijos, hay que seguir con alcohol en gel. Una pregunta personal: sí. ¿Se pondrían la vacuna? Está así, sinceramente. ¿Usted, Carlito? Ni. Vos por ahí, por tu trabajo, sí, igual que Gisela, sí. Que son profesores. Yo sí. No, yo no me la pongo ni loco. Hasta yo, que no creo, una, yo no algo... creo que se den vayan a poner algo que le haga mal a la gente. No sé. No creo. Yo no me la pongo. Bien. Y tampoco dejo que me la ponga. Dirty Dancing es baile caliente. ¿Acá el operador? No, tampoco. Somos dos. Bueno, sí, pero nosotros, en el caso de, por ejemplo, la fuerza de seguridad, que se lo va a tener que poner, lo que es la lo policía, de salud. Sí, la gente de salud, después viene educación y después vienen los de riesgo, adultos mayores. Adultos también, mayores. Sí. Sí, va a haber mucha gente que no va a querer y otra gente. Tu mamá creo que no se la quiere. Mi mamá no y mi papá menos. Mi papá capaz que sí, porque él es como un experimento que quiero hacer. Para mí la tendrían que probar. ¿Qué quiere? ¿Un par de brazos más? Una buena idea. ¿Por qué no la prueban los políticos? No, no, supuestamente. A ver, Marcia, a Mayra Mendoza, bueno, que se ponga y después supuestamente, la ponemos nosotros. Supuestamente dice que la primera persona que se va a poner va a ser el presidente Alberto Fernández. Sí. Dijo la otra vez en cámara que se va a poner él la. ¿No la tendrá ya puesta algo? Para mí ya la tiene. ¿Cuánta gente estuvo sin barbijo? Para mí ya la tiene, chicos. Ojalá que sí, sea la tiene. Un buen ejemplo. Sí, para mí ya la tiene hace rato, ¿eh? Buen ejemplo. Sí. Bien, nos puedes llamar al 11-64-00-7047. Política no. No. No. Le mandamos un saludo a Rosa Rosa, ya que está de paso. Ah, sí, no, otra vez. La estuvimos recordando a Rosa ¿otra Rosa. Vez miro las solicitudes de mensaje de de Facebook el mismo día, de dos días antes del 30 de mayo, o un día antes del 30 de mayo, la persona esta que se hizo pasar de rosa a rosa, la verdad, ahora ya ni me va ni me viene. Pero nos queda la intriga de quién será. ¿Quién rosa es? Rosa. Me puso que era una resentida. Y también me puso, bueno, unos gorda, insultos. Sí, gorda, tengo flácido el cerebro, y así como el cerebro, el cuerpo. Bueno, a mí me gustaría ver del otro lado la persona que me Rosa, está escribiendo. Rosa, ¿cómo estará? Claro, ¿cómo será? Debe ser una top model, digo yo. Pero qué poco huevo, ¿no? De decir todas esas ¿Te cosas. ¿Te siguen las modelos a vos? Y puede una ser. Claudia Schiffer, claro, hacer un Facebook trucho e insultar, ¿no? La verdad hay que rebajarse no, tanto. La verdad que eso. Y las sí, solicitudes de mensaje a mí me llegan y yo la veo después porque en realidad es un spam. De sí. Fantasma. Entonces, como es una persona fantasma. Sí, sí, como Rosa Rosa. Es fantasma. Un troll. Claro, y la verdad que después me reía porque digo. Hay ¿será que poner Peronia? Eso. ¿Será Peronia? No creo. ¿No? No, no creo que le dé tanto la nafta para hacer eso, me parece. ¿Qué? ¿Por el auto? Sí, no. Y también por el tema de que no veo como que haya sido ella. Pero bueno, y la verdad que. Lo que uno tira. Todo vuelve, sí, la Navidad hay que sí. Tirar buena onda. Cosecharás tu cosas siembra. Cosas positivas para que nos venga. No era, che, cosecharás tu siembra. Buenas. Era una novela, ¿no? Cosecharás tu la de, siembra. La de Luisa Culió. La de Luisa Culió. Bueno, les quiero contar que ya tengo el patio pintado, pileta armada, parrilla nueva. Así que fin de semana, 2:50. Se viene despedida de año con en casa, la clandestina. La clandestina. Escúchame. Para tomar, comer y chao. Tiene parrilla nueva, Pepe, así que Pepe Parrilla me hizo la parrilla. Un ya la estuve mostrando, espectáculo. Me falta comprar los ladrillos refractarios y listo, está. Ya está. Algún lugar que nos done, nos regale la. Después hay que llenarla, ¿no? Vamos a ver con qué la llenamos, con chichulines, feta de mortadera, eso. Le ponemos a la parrilla. Bueno, qué rico. Pizza a la parrilla, que me gustaría eso, hacer. Eso, Carlito, nunca pizza hice la parrilla. En casa. Ah, bueno, después organizamos y hacemos. Ah, ¿sabés? ¿Hiciste alguna vez? Sí. Ahí está. O algún oyente nos puede decir a ver cómo se hace la. He ido de campamento y tuvimos que hacer las pizzas hacia la parrilla, chicos. O hacer tortillas, ¿viste? En invierno. Las tortillas. ¿Viste que quiero engordar? Haces primero el asadito y después la tortilla con lo que sobra del fueguito. Oh, mirá, este la tenía re clara. Oh, Dios. Una vez vi en un camping. Sí. No tenían para calentar el agua al mate, llenaron una botella de plástico con agua, la ponen en la parrilla. ¡Pum! Sí. Agua para el mate. Al sí, toque. Una botella es de verdad, no se derrite el plástico, no. Nada, así que ya saben. Al igual que las cajitas de vino. Este le da el término. ¿Qué hace la tortilla? No, porque es aluminio. Ah, por ese lado. Yo vi que hacían una tortilla, ponían los huevos, las papas adentro, tac, a la parrilla salía una tortilla. Sí. Mucho en las redes sociales mucho esta gente que cocina estos asados, los loco por el asado, sí, ¿no? Además, a mí que me gustan mucho las carnes, están las páginas esas de loco por el asado, el que está en TikTok, este de barba que no me acuerdo cómo se llama, Hugo Varela. No es, ¿no? Hugo Varela, no. Que hace la comida rápido, que la hace fácil. Ah, sí, no me sale el nombre. Sí, muy bueno, que después lo voy a mirar, sí, a ver si ya les todo. Digo. Sí, sí. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Y acá bajamos un cambio, pero bastante. Sí. Sobre todo con esta canción que es de Sting, ¿sí? Sí. Y es de una gran película que es El Perfecto Asesino. Sí. Que en realidad León se llama. Peliculón. Buenísima. Con esta Natalie Portman, que tendría 10, 11 años, y el señor Jean Reno, que tendría 40, 30 y pico, 40. Gary Oldman haciendo de malo. De malo, drogadicto. Sí. Vamos con Sting, Shape of Ahora, My Heart. Unos lentitos. Dale. Acá. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He

y minoristas. El teléfono es así, mirá, escuchá bien y anotá. El 11 64 35 85 76. Lo podés encontrar. Otra vez. Empiezo anota por mí. Para las fiestas. Está ahora, bien. Regalos. Para ver por internet tenés. Empiezo por mí. En Instagram, que sí. Empiezo con E mayúscula y termina sí. Con las dos doble I latina. Exacto, en Instagram. Después, tenés la página que es www.empiezopormi.online, que es la página web. Y si no, lo podés contactar a Jonathan, que es uno que trabaja ahí o es el dueño, con sí, Yamila. Sí, sí. Vamos a usar el de Jonathan, que es 15 33 50 3193, y te comunicas con Jonathan y le pedís las zapatillas. Y si no, Yamila, que podés también pedirle al 15 64 35 85 76. Empiezo por mí, zapatillas urbanas de alta calidad, pisando y haciendo la diferencia. Encontrá talles, variedad de colores, hermosa, marcas para niños y adultos. Envíos a todo el país, venta mayorista y minorista. De vuelta, 11 64 35 85 76. En Instagram, empieza por mí. Le damos la bienvenida acá a nuestra familia Insomnia. Y un gran aplauso por vamos, confiar en nosotros. Gracias, chico. Mandate un par de zapatillas. Yo quiero comprar un par. Así que nos sí, yo también quiero un par de pantuflitas. Si querés comprar, para... entonces 11 64 35 85 76. Ahí va. Pedís mayorista, minorista. Te podés comunicar con Yamile, con Jonathan, y las mejores precios y marcas empiezo sí, por mí. Ahora para la fiesta, para los chicos, sí, toda la familia. Que está con la situación lo que está mejor. Para comprar. Estábamos hablando de las zapatillas que son estábamos carísimas. Mirando así en la página. Ellos sí. Tienen los mejores precios. Exacto, así que lo le damos mejores. La bienvenida y ya para la semana que viene seguro que vamos a tenerlos con la edición grabada, ¿sí? Y también le quiero mandar sí. Un saludo también, darle sí. La bienvenida a un gran amigo, cliente. Sí. Revestimiento Jazmín, así sí. Están en Facebook. Ahí está, Revestimiento Jazmín. Sí. Camino General Belgrano número sí. 3748. Sí. Casi esquina a la finura. Ahí la finura y camino, sí. Ahí los encontrás. El teléfono es 4200-1429. El WhatsApp sí. 11-41-46-3604. Sí. Ahí le mandas mensajito, sí. Gabriel te atiende. Tenés, mirá, cerámica, sí. Pegamento, pastinas, grifería, sanitario, espejo, vanitoris. Revestimientos acrílicos y guardas. Botiquines, porcelanatos, baldosones y baldosones atérmicos. Así todo. Que tenés de todo. Hay revestimientos jazmín. Un espectáculo. Ahí la tenés la nariz tapada. Sí. Tipo gangosito estoy. Por el aire. Revestimientos jazmín, ahí la finura y camino. Lo buscas en Facebook e Instagram. Ahí está. Espectacular. Así perfecto. Que gracias y por después tenemos nosotros. A quién más. Nico también, Durlock. Ahí está, que después ahora, nos va a estar pasando. Ahora busco la publicidad. Dale, y ya dale. Te la paso. Entonces la tenemos, vos, empiezo por mí. Lo buscás por Instagram, empiezo por mí. Y o si no, online, que ahí sacás todas las zapatillas, cosas para niños, cosas para adultos. Ahí está, para empiezo niña. Por mí. Ya lo sigo. A ver, listo. ¿Qué dice la página? Estoy interesado, dice ventas por mayor y menor. Ahí está. Aceptamos todos los medios de pago. Ahí está. Envío a todo el país. Hacé tu pedido por WhatsApp o Inbox. Ahí está. 11-64-35-85-76. Son de Quilmes, bueno. Son de Quilmes, así que nos ¿cómo, queda cerca. ¿Cómo es el nombre? Empiezo por mí. Empiezo por mí, un doble I latino al final. Ahí está. Ya está. Estoy perfecto. Mirando la que quiero. Ya ay, tenemos bueno. Todas zapatillas 11, para... 11-64-00-7047. Claro, empieza por mí. Empezá por mí, querido. Nos llamás y nos decís. Nos y también a Casa Franchi. Ahí le quiero la bienvenida ahí en Camino General otro Grano. Otro que se suma a la familia Insomnia. Me va a mandar los datos y para la publicidad. Ahí está. Y Durlock Nico. Ahí está, Durlock Nico. ¿Qué hace, mucha Nico? Gente necesita, sí. Necesita un durlero de confianza. Sí. Que ahora se usa mucho sí. El durlo, ahora hace bastante, pero de confianza y que haga bien las cosas como Nico no hay. Construcción en seco, cerramientos, tabiques, divisiones. Perdón, estoy tragando saliva. Cielo raso, revestimiento ante humedad. Taparrollos, placares, estantes, muebles. Todo construcción en seco. Especialista en cielo rasos. 20 años avalan de trayectoria. Nico Durlock, llamar al 11-20-14-38-32. 11-20-14-38-32. Ahí lo llama. Viene, va Nico a la casa, a tu casa, te pasa el presupuesto. Vi un trabajo que voy a hacer en el baño de casa. Sí. El cielo raso hecho como si fuera, es de policarbonato. Es hermoso. Pero imitación madera. Hermoso. Queda espectacular. Espectacular. Sí, para la humedad, sí, porque sí. Hay humedad. ¿Tenés problema de humedad? ¿Lo tapás con eso? Sí, ni hablar. No ni tenés hablar. Que pintar, para nada. Bueno, le damos entonces la bienvenida. Empiezo por mí, a Nicole Durlock, a Casa Franchín. Franchín. No sé por qué se me fue. Analia Franchín. Ah, sí. No, Franchín. Casa Franchín, muy conocida. Acá sí. Grano, también ahí Casa y la Finur. Casa Franchín. Tiene de todo. Revestimientos Jazmín. Gracias por incorporarse a nuestra familia y Insomnia y darnos... Sí, dije recién. Y empieza por mí. Sí, ya dije. A ver, mensajete. Tenemos un audio. A ver. Buenas noches, Radio Box. Apareció. Respecto a la consigna... No escuché la consigna. Sí escuché lo de la frase del perro, que hasta donde yo tengo entendido la frase es... El perro pierde el pelo, pero no la maña. Ay, ah, está. No sé. Bueno, eso, les mando eso y que tengan linda noche. Chau, chau. ¿Qué estoy diciendo? Mirá que el perro pierde la maña, pero no el cocho. Qué lindo, me encanta el muchacho ese. Dios mío. Bueno, ¿estás mirando las publicaciones? La página de Empiezo por Mí. Remeras. Sí. Aparte de zapatillas, remeras. Y gorras. Gorras. Hay bastante de todo venden, ¿eh? Después voy a meter. Camperas deportivas. A ver si tiene 4XL para mí. Dios mío. No, tiene de todo. De todo tiene. Toda indumentaria. En el Instagram se ve mucho mejor. ¿Sí? Bien, vamos entonces al próximo tema, programa iba a decir. ¿Con qué seguimos? Vamos con una señorita que se llama Ellie Goulding. Están regalando la remera de Boca. Ellie Goulding. No, del 12 atrás, dice. Love Me Like You Do. Es una canción de esta película 50 sombras de Grey. ¿Sí? Sí. Película que tampoco vi, pienso ver. Tuvo éxito, mucho éxito con el tema. Carlitos, baja el celu, por favor. Gracias, baja el volumen, querido. Apaga todo, Carlitos, si no te vas. Sí, sos vos. Si no te vas. Gracias, ahí está. Ay, perdón, pensé que lo tenía abajo. Bueno, 50 sombras de Grey. Sí. Gran película para el que le gusta el cine erótico. Sí, supuestamente. Muy millennial, ¿no? Es la película. Exactamente. Es de la época de los chicos tienen 18, 19 años. Y nosotros ya estamos medio viejos. Ya estamos medio pasados. No. ¿Viste? Fue récord en lo que es libro, pero en la película no tanto, ¿sí? Vamos con el tema de Ellie Goulding, Love Me Like It Do. A ver. The color of my blood, you're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out. On the edge of paradise, every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, continuamos con Insomnia 1124 con este tema de la señora Tina Turner, que también es del 00000000007. GoldenEye. También de con el señor Pierce Brosnan y es del año 1995. ¿Sí? Sí. Levanto la mano. Sí. Tengo un saludo muy importante que se nos pasó el lunes pasado después de las 12. Sí. Feliz cumpleaños a la Vox, 25 sí. años. Y además, acá el operador también, no nos dijo nada. Nos reolvidamos. Sí, mirá, el otro día te... Escúchame, y también felicitarlo. 25 años de la Vox. Sí, feliz pará. Y otra también, otra que está a ver, buena. Otra, ¿qué? A ver. Es de Latin Music. Estamos todos, ¿no? Ganadora. No, ganadores. ¿No? Todavía no. Está nominado y está. Escúchame, yo estuve mirando los votos y están 90%+, ¿eh? Sí, la verdad que re bien. Radio Vox, ahora nos sentamos bien. Latin Music Reportes. Bueno, voten. Yo apenas vi en el Instagram, mandé saludo al toque a la Vox. Sí. Sin que nadie me diga nada. Ahora lo voy a decir bien. ¿Qué vamos a ir a un evento? Carlito, vos nos saludaste. ¿Vamos a ir a un evento? Tengo que empezar a adelgazar, chico, para entrar en el traje. Así que 25 años, mirá, qué grande. ¿Qué había acá antes? No, yo no mandé saludo. ¿Qué había acá antes, donde está la radio? Donde estaba, ponele lo que está abajo antes. Un garaje era todo, mirá. Bien. Latin Music Report LA es la primera edición de premios Latin Music Report. Presenta los nominados de emisora del año. Escuchen bien. Sí, dale. Podés votar por tu emisora preferida a www.latinmusicreport.com desde el 12 de diciembre al 30. En nominados estamos nosotros, que somos de Radio Vox 102.9 sí. Argentina. Tropicana la más bacana, Suena FM, Civil Latinos punto de Tenerife y Una Romántica de Santiago, obviamente nosotros vamos nosotros a ya voté. Arrasamos con ¿sí? todo. Así que el 30 de diciembre se dice el ganador. 30 de diciembre, sí. Mirá, justo para el justo para Carlito. El Carlito. Sí. www.latinmusicreport.com podés votar y votarnos a nosotros que somos argentinos. La idea fue de Claudia sí. Laporta, ¿no? De la radio, ¿no? ¿Quién tuvo la idea? Acá el Tano, el operador, dice que tuvo la idea. Latin Music Report ¿sí? LA, lo podés encontrar por Instagram, ¿sí? Y bueno, ahí está. Nos llamás al 1164-007047. Es un honor estar trabajando en una de las mejores radios de Zona Sur. Y además estamos nominados con toda la familia de Radio Vox sí, para estos Latin Music Report LA.com. ¿Sabés que quería también organizar un sí. campeonato de fútbol acá con todos los programas, con los programas de radio? ¡Ay, Dios mío! A ver si alguno está escuchando y se suman. Los chicos de Noches Informales. Ahí está. Ultra, bueno, ya está. Nosotros. Sí. ¿Y quién más puede tener equipo de fútbol, Dano? ¿Qué por otro programa? No se te ocurre, ¿no? 1164. El submarino. El submarino. Néstor Soto. No, 1164-00-7047. No, hay gente tampoco que no le gusta jugar a la no pelota. ¿Le gusta el fútbol? No. Solo. Y bueno, lo pueden poner en algún equipo. No sé, por ahí tiene. Hernán está solo y armó un equipito. Armó lo que pudo, pero bueno. Bueno, no sean malos. Bueno, vamos a ir entonces con el próximo tema. Sí. Y vamos a esta película con la señora Michelle Pfeiffer. Michelle. Que fue Mentes Peligrosas. Es sí. una profesora que se mete en un barrio de negros. Sí. Se mete en una escuela. Sí. Le hacen la contra. Sí, parecido acá, sí. ¿eh? Pero después se gana el corazón de sus alumnos. Y lo tiene que saber manejar. ¿Sí? No le tiene que llevar a la contra porque si no está en el horno. Es verdad, eso es muy lo tiene que saber manejar. 23-29, vamos con Julio. Guns and Paradise, dale. Temazo. As

hasta Santiago. Todo el mundo fumando puro y tomando trago. Qué relajo, el vago trabaja doble. Se ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila. Todo un party que siga, como sea, como que, como tú quieras, a tu manera. Hay un single, quita las payamitas pa' que tú veas, no soy un mono vestido de seda. Esa mujer está caliente y mucho más. Te queman por aquí, te queman por allá. Miraré atrás, o no, ya no. No puedo respirar sin tu amor, baby, tu amor. Estamos con Pitbull, J Balvin, Ey Ma. Este tema es de Rápido y Furioso. Estábamos justo viendo la última. Sí, a mí me encanta toda la saga. Pitbull, J Balvin y Camila Cabello. Bien, continuamos con Insomnia acá, 2336 1164-007047. Ahí está. A 6 de julio del 91. 23:37, la verdad que se pasó rapidísimo. 23:37, 26:09. 26, pero no sé si está bien la. No hace tanto calor. No. No sé. Estaba medio pesadito afuera. Bien. ¿Qué iba a decir? No sé qué iba a decir. Ya estoy loca. Bien, vamos con música, porque lo que yo a mí me gusta es que seguimos con más música. Sí, bailamos un poco. Vamos a ir con esta, Cristina Aguilera. Estaba en esta canción, estaba Cristina Aguilera. Está bueno el video este. Lily King, Pink, Missy Elliott. Y se llama, la película es Moulin Rouge, una película. Que tampoco la vi. Musical, es una película, ¿no? Musical. Que obviamente que no te va a gustar, porque a él no le gusta lo musical. No, sabes que ninguna. No. Muy linda, es muy linda. ¿Te gustó? Sí, sí, la vi. Nicole Kidman y Ewan McGregor eran los protagonistas. ¿Sí? Sí. Mira a Ewan McGregor en ese. Mira vos, película. Se me cayó un ídolo. ¿Qué me está diciendo? Mira que el perro pierde la maña, pero me lo de cocho. ¡Oh! ¡Ella! Hijo de. Este tema lo hicieron varias. Es como que rompieron los quinotitos, como dice. Sí, dice, fue, la pasaban con este varias tema, veces. ¿O no? El video la pasaban, pero cada dos una segundos. Cristina Aguilera que estaba raquítica en este video. Sí. Después que tenía problemas alimenticios. Sí. Ahora está bien, ahora está en su peso y demás, pero en ese momento estaba. Había adelgazado mucho. Sí, pobrecita. Bien, vamos entonces con Lady Marmalade. De Molino Rojo. Molino Rojo. Molin Rouge. Dale. Soul, sister, soul. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Hey, sister, go. Yeah.

is legal just to kill. Shift gear automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Bien, continuamos con Insomnia. Acá estamos escuchando a Mia, Bad Girls. Mia es una artista india, ¿sí?, que se metió en la música de Estados Unidos y con Quisiera Ser Millonario sacó la canción y ahí empezó. Quisiera, ¿sí? Perdón, Sí. ¿Quisiera ser millonario o quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cómo es? No, quisiera ser millonario. Loomed Millionaire. A la locutora no se la corrige. Disculpame, yo soy el conductor, yo soy el que armó el programa. Mentira. El general, qué hambre todo. Que tenés. Yo sé que en inglés es el Moodlock sí. Millonario, pero. Acá el programa, ¿cómo se llamaba? Quisiera ser millonario, ¿no es? El que sí. Hacía. ¿O quién? No, ¿quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Quisiera ser millonario, ¿no es? ¿O quién quiere ser millonario? La película. A ver si. Ariel, no sé si nos está escuchando. Que nos diga. ¡Ariel! Nos puede llamar al 1164-007047. Porque le gusta Pink. Sí. Desapareció Pink. ¿Sigue cantando? Quisiera ser millonarios. Sí, está cantando. No ¿sí? quiero hablar más porque tengo la nariz tapada. Me bueno, no hables más. No hables más. Slumdog, ahí está, eres Ramazzotti. Slumdog Millionaire es una película indio-británica del 2008 y ganó 8 premios Oscar. Buenísima esta película. Muy, muy, muy buena. Y bueno, y esta artista que es Mia salió desde la India a hacer un poco el tema de rap y todo eso y se metió en la parte americana y ganó bastantes premios. Y este tema es de Step Up. No sé si la vieron esa película. La de baile, exactamente. Este es el tema de esa película. No juntos, sí. ¿Cuántos temas quedan? Quedan un montón, pero ¿sí? vamos a seguir con el próximo tema. Pero falta todavía, sí, 12 minutitos voy sí. a entrar. Algunos más. Un compiladito. Dale. Vamos con 21 Pilots de la película Escuadrón Suicida. Está bueno. Headens, sí, sí, dale. Sí. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. For them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Insomnia por Radio Box 102.9. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. And if you want it inside your soul, just open up your heart, let music take control. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Radiobox.com. Muy bien, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, de la película Trolls. Esos muñequitos que nosotros, los peluditos, ¿cómo era que se llamaba? Se llamaba, pero nosotros no lo decíamos Trolls. No, tenían otro nombre, lo tenían los pelitos parados. Eso es de la época nuestra. Sí, 80, yo me acuerdo, 90. Yo me acuerdo que tenía muñequitos de eso. Y había otros también, que eran tipo ositos cariñosos que se colgaban de la... ¿Los ositos cariñosos? Eso, ¿sí? De... sí, eran de en los casa, cariñosos. En casa creo que hay uno de mi se aprendía así la cortina. De sí, mi hermana, ni sí. Hablar, ni hablar. 12 menos... Ya terminando el programa, la verdad que excelente. Vamos a seguir seguramente en uno de tantos nuestro programa. Vamos a quedar, me quedaron un montón de temas... de películas, así que antes de fin de año terminamos con otro especial de películas. Gracias a todos los oyentes, sí. A los auspiciantes, sí. A Radio Box por hacernos sí. El aguante. La verdad que los Ramazzotti. Feliz cada lunes de hacer el programa. La verdad que la pasamos re bien. Sí, ya la semana que viene vamos a tener un festejo por mi cumpleaños. Sí, acá ¿cómo sí. pasó? Carly va a venir a pasar música con Hernán. ¿Hay que traer algo? La presencia. Lo que puedas. Para comer. Una botellita de agua. Así que ya la semana que viene lo tenemos a Ariel, lo tenemos a Carlitos acá, así que vamos a... Vamos a tener el budín de pan de Granja Los Hermanos. Los Hermanos. Sí, que nos, ya lo dejamos para este sí, día. Sí, ya está reservado para así que bueno. Viene. 23.57, 26 grados. Y ya, así como la canción de despedida, ¿eh? Yo me acordé. Bien, los lunes. Los lunes de insomnio. No te podés perder los domingos, que estamos los domingos de 21 a 0. Gracias a Maju, gracias a Gustavo. Y seguramente ahí. Hay gente del otro lado que le da a cosa la señora más grande. Aida. Que Luz, hace hablar con el gatito. Con el gatito que me encanta. Bueno, y ya la semana que viene, últimos programas de diciembre. Ah, pensé que iba a decir no, insomnio. Últimos programas de diciembre. No, me vas a asustar. 2020. Ya, del 2020. 2020, maldito 2020. Sí, la verdad que sí. Una porquería. Después lo vamos a recordar, el 2020. Todo sí, lo, vamos a el último día de diciembre buenas. Lo vamos a ver. Vamos a hacer un recuento de las cosas sí, que pasaron sí, de en... todos los meses. Tenemos, De enero hasta... El último mes, qué complicado el noviembre, sí. Papito, se nos fue Maradona, fue. Víctor Hugo está ahí al borde del año, ¿Al borde? Sí, que está medio loco. Está internado, ¿Posta? Internado. Sí. ¿En serio? Sí, así que... Fuerza, coronavirus. Pero de coronavirus, ¿no? No, no sé, problema del corazón creo que tiene. ¿Problema? ¿Víctor Hugo? Fue dado de alta. ¿Fue dado de alta? Luego que le pusieron un marcapaso. Fue un marcapaso, mira, bueno. 72 Zafo. Años. 26, cumple el 26 de diciembre, mira, Víctor Hugo. Es de Capricornio. Capricornio. Mira este Víctor Hugo. Bien, estuvo 4 o 5 segundos con el corazón parado. Sí, se le detuvo el corazón. Sí, así que estuvo ahí. Al borde. Al borderline. Bien, vamos entonces. Víctor Sueiro. Sí. Saludos. Ya dije, saludo para todos los oyentes, amigos, auspiciantes. Los auspiciantes nuevos, empieza por mí. Gracias a todos. Por Casa Franchi, Revestimiento Jazmín y Nicolás Durlock. Nico Durlock, sí. Nuevo, qué bueno que la gente confíe en nosotros. Y lo de las la zapatillas, ¿empieza por mí? ¿Sí? ¿Empieza por mí? Sí, que ya vamos a ir a. Sí, me parece que vamos a hacer un par de pedidos largos. Estoy interesado por un par vi de zapatillas. Vi la foto, hay una zapatilla que están, pero. Sí, así que en cualquier momento les vamos a caer. Y los ganamos todos. Saluditos. Vamos a hacer un allanamiento. ¿A quién quieres saludar, Carlitos? A todos los oyentes, a todos. Ah, Ariel, espero que te original. Mejores. Que te mejores, que vuelvas pronto. Y un saludo a mi mamá. A tu hermana, que a tanto tu, la a mi querés. Hermanita. También que te llevas. Bien. Ay, Dios mío. Ay, fui yo, perdón. No aguanté, chicos. Bueno, la cita es la siguiente. Lunes de 21 a 0. Y el lunes que viene, prepárate porque es mi cumpleaños y me vas a poder llamar. Todo tecno de los 90, ¿no? Sí, a full. Disfrazado. Todos disfrazados. ¿De qué nos disfrazamos? Del... No sé si Hugo va a querer. Hugo Varela. Hugo Bishop está ahí que me dice, conductora, quiere que esté en su programa, pero no me va a hacer el favor. Me va a tener que hacer el favor de, si quiere que yo salga en su programa. Sí. Va a tener que él primero pasar por mi programa. ¿Sabe cómo le dicen a Hugo Bishop? No. Saturno le ¿por dice. Qué? No, después no va a estar este hombre. Nah, pero es un chascarrillo. Pero está siempre igual. Pero se no habla nada con malo, mucha gente, ¿sabes por qué le dicen mujeres, Saturno? Con mujeres. Porque está rodeado de argolla y no toca sí. ninguna. Ay, Dios. No, tiene un malo. Gatito re lindo. Sí, nada malo, pero sí, le mandaste. Dios mío. No, nada sutil, malo. Es un chiste de salón. Claro, sí. Lo tenés que entender. Dios. Sí, no. Además, no tiene malas palabras. Argolla no es una mala palabra, no, disculpame. No. Dios mío, este con Hugo Los Bicho. Aretes. Que sea mal pensado es otra vos cosa. Vos sos mal pensado. Bueno,